19 de julio, 1900 nace Arno Brecker. El 19 de julio de 1900 nacía Arno Brecker en Elberfeld, ahora Wuppertal. Fue un escultor, artista gráfico, dibujante y arquitecto alemán. La mayor parte de su trabajo fue destruido al final de la guerra en Berlín en 1945 por los bombardeos o deliberadamente por parte de los vencedores. El Museo Arno Brecker, colección de arte europeo en el castillo de Nrebenich, muestra la mayor colección de su obra de acceso público. Brecker nació en Elberfeld, en el oeste de Alemania, siendo hijo de un albañil. Comenzó a estudiar arquitectura, junto con talla de piedra y anatomía, y a los 20 años fue aceptado en la Academia de Artes de Düsseldorf, donde se concentró en la escultura. Visitó París en 1924, poco antes de terminar sus estudios. Allí se reunió con Jean Renoir, Pablo Picasso, Daniel Henri Canweiler y Alfred Fleschstein. En 1927 se mudó a París, al que posteriormente consideró su hogar. Fue rápidamente aceptado por el vendedor de arte Alfred Fleschstein. También estableció relaciones cercanas con figuras importantes en el mundo del arte, incluyendo a Charles Despiau, Isamu Noguchi, Maurice de Blaminck y André Dunoyer de Segonzac, a quienes retrató posteriormente. Viajó al norte de África, produciendo litografías que publicó bajo el título Viaje de Túnez. También visitó a Aristide Maillol, quien más tarde describiría a Brecker como el Miguel Ángel de Alemania. En 1932, el Ministerio de Cultura de Prusia le otorgó un premio que le permitió quedarse en Roma por un año. En 1934 regresó a Alemania por consejo de Max Liebermann. En este momento, Alfred Rosenberg, editor del periódico nacionalsocialista Blickischer Beobachter, denunció parte del trabajo de Brecker como arte degenerado. Sin embargo, Brecker fue apoyado por muchos líderes del partido, especialmente Adolf Hitler. Más tarde, Rosenberg aclamó sus esculturas como expresiones del gran impulso y fuerza de voluntad Ustundwillenhaftigkeit, de la Alemania nacionalsocialista. 1. Recibió comisiones de los funcionarios del partido desde 1933 hasta 1942, por ejemplo, participando en una muestra de su trabajo en París ocupado en 1942, donde conoció a Jean Cocteau, quien apreciaba su trabajo. Mantuvo relaciones personales con Albert Speer y con Hitler. En 1936 ganó la comisión para dos esculturas que representan la destreza atlética, destinadas a los Juegos Olímpicos de 1936, una que representa a un decatlete, Zenkunfer, y la otra la victoria, Die Siegerin. En 1937 se casó con Demetra Mesala, una modelo griega. El mismo año, Brecker fue nombrado escultor oficial del Estado por Hitler, recibió una gran propiedad y se le proporcionó un estudio con 1000 asistentes. Hitler también lo eximió del servicio militar. Sus esculturas gemelas El Partido y el Ejército ocuparon un lugar destacado en la entrada de la Cancillería del Reich. La naturaleza neoclásica de su trabajo, con títulos como Camaradería, Portador de la Antorcha, y Sacrificio, tipifican los ideales nacionalsocialistas. Sin embargo, en una inspección más cercana, las proporciones de sus figuras, el tratamiento altamente colorista de sus superficies, los fuertes contrastes entre los acentos oscuros y claros, y la tensión melodramática de sus musculaturas quizás invita a la comparación con los escultores manieristas italianos del siglo XVI. Esta tendencia manierista al neoclasicismo de Brecker puede sugerir afinidades más cercanas a las tendencias expresionistas concurrentes en el modernismo alemán de lo que se reconoce. Hasta la caída del Tercer Reich, Brecker fue profesor de artes visuales en Berlín. Si bien casi todas sus esculturas sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, más del 90% de su trabajo público fue destruido por los aliados después de la guerra. En 1948, Brecker fue designado como compañero de viaje o seguidor de los nacionalsocialistas y multado, regresando a Düsseldorf. Esta última ciudad siguió siendo su base, con periodos de residencia en París. Durante este tiempo trabajó como arquitecto. Sin embargo, continuó recibiendo encargos por esculturas, produciendo una serie de obras en su estilo clásico familiar, trabajando para empresas y clientes individuales. También produjo muchas esculturas de retratos. En 1970, el rey de Marruecos le encargó que trabajara para el edificio de las Naciones Unidas en Casablanca, pero la obra fue destruida. Siguieron muchos otros trabajos, incluyendo retratos de Anwar Sadat y Konrad Adenauer. La rehabilitación de Brecker continuó, culminando en los planes para la creación de un museo Brecker, financiado por la familia Bodenstein, que reservó el castillo de Nrebenich, entre Aquisgrán y Colonia, para este fin. El Museo Arno Brecker fue inaugurado en 1985. La rehabilitación de Brecker provocó reacciones violentas de activistas antinacionalistas, incluida la controversia en París cuando algunas de sus obras se exhibieron en el Centro Pompidou en 1981. En el mismo año, las manifestaciones contra Brecker acompañaron una exposición en Berlín. Los admiradores de Brecker insistieron en que nunca había sido partidario de la ideología nacionalsocialista, a pesar de ser miembro del SDAP, sino que simplemente había aceptado su patrocinio. La última obra importante de Brecker fue una escultura monumental de Alejandro Magno que se ubicaría en Grecia. Arno Brecker murió el 13 de febrero de 1991 en Düsseldorf. Varios años antes del Mundial de Fútbol de 2006, Alemania 2006, se mantuvo un debate en torno a las figuras de Brecker ubicadas en las inmediaciones del estadio en el que se disputó la final, el 9 de julio de 2006. Poco antes del comienzo del Mundial, varios supuestos críticos exigieron que las esculturas se mantuvieran apartadas de la vista de los aficionados. Por lo menos tendrían que ocultarse las figuras de Brecker, pero entonces indicando por qué, dijo la publicista judía Lea Roche, iniciadora del monumento a los judíos asesinados en Europa, construido en el centro de la capital alemana. Dos Arno era un gran nazi. Ya es suficientemente terrible que estas estatuas ocupen un espacio público, añadió en declaraciones al diario BZ. El escritor Ralph Giordano, también de procedencia judía, fue más allá y declaró al mismo rotativo. Deben ser desmontadas y retiradas sin dejar rastro. 2. Expertos internacionales, como el Viennes Ernst Fuchs, califican en cambio de absurdas estas opiniones y recuerdan que las estatuas no son arte nazi, sino testimonio de una época y un estilo, del que hay exponentes en París, Moscú y otras ciudades europeas. 2. Por su parte, John G. Bogenstein, estudioso de Brecker, habló de difamación y consideró que el artista en su obra ensalzó al ser humano siguiendo la imagen de la creación y no a un simple sistema político.